Bueno, y más invitadas acá en la radio, Gloria y Ana, que son de este espacio Orain Euskal Herria, que los sábados nosotros acá en la radio siempre disfrutamos de escuchar la radio, ahí a las 12:30 que están ellas acá, y que además tienen una actividad muy vasta, ¿no? Que es muy difícil poder estar siempre mostrándola porque hacen mucha cosa. ¿Cómo les va? Bien, buenos días a todos. Bien, acá estamos. Bueno, pero además estuvieron de viaje ya, anduvieron en la Argentina. Cuéntenos a ver qué actividades tuvieron. Bueno, fuimos el viernes a participar de la Semana Nacional Vasca Argentina, que se realiza todos los años en un sitio distinto. Va del viernes al domingo. Y aprovechamos ya, como este año era en Rosario, que es la ciudad donde nació el Che Guevara, y el lunes se realizaba el acto, aprovechamos para quedarnos y poder participar del acto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, cuéntanos primero lo de la semana de ustedes, lo de los días donde hacen la actividad de los vascos. Bueno, fueron días bastante movidos, ¿no? Porque con todo esto de las detenciones de la Mesa Nacional, ya venían la detención del integrante de la Mesa, Joseba Álvarez, primero por participar en una manifestación que se venía realizando ya durante 30 años y este año se les ocurrió, de repente, prohibirla, ¿no? O sea, claro. No se sabe por qué, la prohibieron este año, una manifestación de 30 años. Entonces, Joseba, que estuvo 5 minutos presente y ni siquiera al frente de la marcha, es detenido por orden del juez Baltasar Garzón, acusado de participar en la marcha y, bueno, como se le acusa de enaltecimiento, sí, de colaboración con ETA y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, y después nos agarró ya en el viaje lo de la detención de los 22 integrantes de la Mesa Nacional. Fue impresionante. Eso, ¿no? Fue terrible. Sí, estábamos con José Chivaceta, el representante de la izquierda que estuvo acá en la radio. Sí. Estábamos en Buquebus ya para sacando los pasajes y eso cuando nos llega el mensaje de allá, de las detenciones. Que los habían detenido a todos. Sí. Los agarraron en una reunión, fueron a buscarlos en una reunión. Sí. Que además se planteaba, son los mismos que hasta hace poquito participaban en reuniones. En las negociaciones con el Partido Socialista Obrero Español. A ellos mismos es que los detienen. Claro. Y con la misma acusación. Sí, todo para ellos es todo lo mismo. Ser vasco es todo lo mismo para ellos, ¿no? Sí. Es un delito. Claro, ser vasco es un delito, sí. ¿Esto le puso marco a las actividades? Por supuesto que sí, porque además iba a estar el presidente de la comunidad autónoma vasca, Ibarreche, que yo siempre remarco que no es el presidente de todos los vascos, es solo el presidente de 3 territorios de los 7 que conforman Euskal Herria. Y bueno, y iba a estar él y explicando esa consulta que pretende largar ahora, que confunde mucho a la gente, ¿no? Y iba a estar en un auditorio explicando eso. Y bueno, entonces en el Centro Vasco habían autorizado una serie de charlas también para la gente de Udalbiltza y para la gente de la izquierda de Versale, charlas que estaban autorizadas, ¿no? Entonces iban a estar todas las voces representadas. Claro. Pero para nuestra sorpresa, no sé si tiene o no que ver con los últimos. Yo creo que tiene que ver con una política que vienen practicando hace años, ¿no? Cuando se dieron cuenta que la izquierda, y también iba a tener su voz, la izquierda independentista, el encargado de acción exterior del gobierno vasco, dijo, no nos gustan las actividades que se están realizando en el Centro Vasco. Y bueno, y la llamó gente. Llamó a la comisión directiva, ¿no? Del centro en la que se venían realizando las actividades y dijo, bueno, invitó a. A suspenderla. Y la suspendieron. La suspendieron. Sí, sin duda. Realmente grave. ¿Y qué reacción hubo frente a eso? Y bueno, frente a eso ya estaba prevista porque esto es algo que viene sucediendo desde siempre, ¿no? Que las voces, en los centros vascos te dicen que no se puede hacer política, que no se puede hacer política siempre y cuando no sea la política del gobierno de la comunidad autónoma, o sea, del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Entonces, cuando quieren venir otras voces por ahí, no son permitidas porque dicen, no, nosotros no hacemos política, pero viene el Lendakari de ellos y puede hablar de todos sus proyectos políticos sin miramientos. Entonces, ya estaba prevista una actividad de un agente de Diáspora Rebelde, se llaman, que funciona en Argentina. No, Diáspora Inquieta, perdón, no es Diáspora Rebelde. Diáspora Inquieta. Sí. Y bueno, hicieron una protesta durante la charla de Ibarreche en el auditorio, afuera, con camisetas y unas caretas con la boca tapada. Y decían, las camisetas decían, por la libertad de expresión en los centros vascos. Sí, claro, ¿no? Claro. Y bueno, y además se sumó que justo acababan de suspender la charla de José Chivaceta, el representante de la izquierda independentista, y bueno. Qué impresionante. Sí. ¿Y qué pudieron hacer? Aparte de esto, en esos días que estuvieron allí, ¿se pudieron hacer otras actividades? Sí, porque la difusión siempre está prevista y además la juventud del Centro Vasco de Saspira Bat de Rosario es una juventud que es como tiene que ser, ¿no? Claro. Rebelde, claro. Reivindicativa. Y bueno, entonces, por primera vez en una Semana Vasca, se vieron carteles que decían Euskal Presoak Etxera, o sea, reivindicaciones que muchas veces son sociales, ¿no? Amnistía de Tascatasuna, o sea, amnistía para los presos y libertad, JK, Independencia Arte, o sea, y eso sorprendió bastante. Y sí. Creo que eso también generó todo ese malestar en las autoridades del gobierno de la comunidad autónoma vasca que estaban allí presentes. Claro. Vamos a hacer una pausa, enseguida seguimos conversando con las dos y enterándonos más de esta Semana Vasca y también del acto que pudieron, las actividades que participaron en Rosario por el Che.